La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento, somos pueblos, porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Buenos días, amigos de Chiapas Expediente Nacional. Los saluda Eugenio Bermejillo y los invita a permanecer, a participar en este espacio que dedicamos semana a semana a la reseña de los hechos más importantes que se han acontecido en el ambiente de los movimientos sociales en México. Tocamos todos los movimientos sociales, pero tenemos un énfasis especial por la trayectoria de este programa, un programa que ya lleva más de 20 años al aire. Hacemos un énfasis especial en indígenas y campesinos. El día de hoy tendremos, por supuesto, información sobre el movimiento de los jornaleros en San Quintín. Otra vez una táctica dilatoria del gobierno, tanto el estatal como el federal, ha generado una situación de violencia en donde los jornaleros agrícolas de San Quintín han tenido a varias personas, heridas por estos hechos de violencia que se han suscitado en una situación en donde hay más que soluciones, hay toda una estrategia de hacer que este movimiento pierda fuerza. Ya se nacionalizó, ya es un movimiento que está impactando mucho más allá de San Quintín, mucho más allá de Baja California, y lo veremos en este programa, mucho más allá de las fronteras de México. Y sin embargo, las autoridades, y quiero destacar, las autoridades estatales y las autoridades de la Secretaría de Gobernación no han podido dar una solución concreta a este movimiento. Así es que tendremos la reseña de qué ha pasado en San Quintín, hacia dónde va, y en realidad analizar quiénes son estos migrantes que ahora decidieron dar el salto hasta parar actividades para que se les respetara su derecho a la libre sindicalización, sus derechos como trabajadores para obtener seguridad social y también un salario que vaya de acuerdo no solo al trabajo extenuante que significa el piscar berries y determinadas frutas y verduras, sino también a un salario que tenga alguna relación con las inmensas ganancias que tiene el sector agroexportador de San Quintín, que bueno, pues está insertado en un esquema global en donde dan incluso venden incluso a el Japón, uno de los mercados de alimentos más competidos del mundo. Entonces sí tendremos esta información, y también les adelanto que tendremos un resumen de el grupo de investigación de Ayotzinapa. El día de ayer dio su tercer informe, y tendremos información sobre este muy importante informe que tiene que ver con el grupo internacional, el grupo que tiene que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un grupo formado por ellos, que está informando sobre cómo va la investigación de estos estudiantes desaparecidos. Por supuesto, también tendremos información sobre el seminario que convocaron los zapatistas, el pensamiento crítico frente a la hidra del capitalismo. Tendremos también un resumen de el informe que hizo Freedom House, un informe llamado Libertad de Prensa en México en 2015, y una serie de otros elementos que esperemos nos acompañen. Tenemos en la línea telefónica la atención de Nancy Pichardo, así es que por favor comuníquense a los teléfonos de aquí de Chiapas Expediente Nacional, que son 55 36 89 89. En la parte musical tenemos en este programa una recopilación, ya es una recopilación viejita, pero fueron los primeros 10 años del disco Corazón, y ustedes escucharon esta magnífica versión del Agua Zanga en la interpretación de este grupo que yo creo que es de lo mejor de el son huasteco, que se llama Los Camperos de Valle. Seguimos con un breve puente musical. No me importa, mi pueblo estoy a mi villa. A mí mucho una mujer de mi alma la más querida. Me trae a la hora perdida, caramba, tenga más por saber. Ella me hizo, me va, caramba, ella me hizo perdido. Ustedes pensarán que esto es son cubano, y de alguna manera lo es, pero este es el magnífico grupo Orquesta Boabab, un grupo de Mali, es decir, un grupo africano que reinterpreta de una manera pues muy suave, muy delicada el son cubano, y ahí está parte de esta recopilación de los 10 años del sello Corazón. Y bueno, para dar pie a este bloque que tiene que ver con la situación de los jornaleros agrícolas allá en San Quintín, tendremos la voz de Fidel Sánchez. Es una persona que hemos entrevistado varias veces aquí en Chiapas Expediente Nacional sobre el tema de San Quintín, y él mandó un audio vía telefónica desde Baja California para el meeting que se realizó el día 11 de mayo aquí en el DF, es decir, ayer, para el meeting de ayer, y él resume la situación de el la situación después de la represión, la terrible represión que se dio allá con los jornaleros agrícolas, que incluso no solo fueron corridos del lugar en donde estaban protestando, se fueron a seguirlos a su casa, a la colonia Nuevo San Juan Copala, y a las 5 de la mañana despertaron a las familias con toletes, con armas para perseguir, con una hazaña que la verdad que está más cómoda en el cine, no en la realidad allá en San Quintín. Así es que escuchemos la voz de Fidel Sánchez, repetimos, el vocero de la Alianza por la Justicia Social allá en San Quintín, Baja California. El día de hoy, en repudio a la represión que sufrieron nuestros hermanos jornaleros aquí de la colonia Lomas de San Ramón, sector Triqui, Las Visiones, 13 de mayo, el ejido Díaz Ordaz. Hoy en este día nos damos cuenta de que una vez más el gobierno de Baja California ha demostrado la poca capacidad que tiene para darle solución al problema de los jornaleros que vivimos en Baja California, de este eje principal que mantiene al Estado y al país con el salario de hambre que siempre hemos estado recibiendo. Lejos de dar una respuesta de las demandas principales de los jornaleros, de un aumento salarial de 200 pesos, de 20 pesos por cada caja de fresa pescada, de 17 pesos por cada jarra de mora pescada y 17 pesos por cada jarra de arándano que se pisca. El día sábado, en la madrugada, en vez de traer la respuesta, trajeron agresiones, lesionaron a más de 70 compañeros, entre ellos niños de 7 años a 9 años, también a mujeres y también a personas de tercera edad. Esto para nosotros nos dice que quien dice ser gobernador de Baja California, Francisco Quico Vega de la Madrid, ya no merece ser gobernador de Baja California. Los bajacalifornianos que hoy estamos aquí no necesitamos un gobernador represor. Necesitamos personas que demuestren voluntad de trabajar y darle solución al problema de los bajacalifornianos, independientemente de donde vengamos, de cualquier estado de la república que seamos. Aquí estamos viviendo, aquí estamos trabajando, de tal manera de que hemos contribuido con nuestras propias vidas para que Baja California tenga lo que hoy tiene y para que el país tenga lo que hoy tiene. Tan solo hace 30, 35 años el Valle de Sinaloa ocupaba el primer lugar en la economía nacional, en la agricultura. Hoy nada más el Valle de San Quintín está ocupando el primer lugar en la economía nacional, en la agricultura. Claro que sí lo está ocupando, pero ¿a costo de qué? A costo de que estamos recibiendo un salario de hambre, a costo de que no estamos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, a costo de que no recibimos nuestras prestaciones correspondientes de ley, que son aguinaldos, vacaciones, prima vacacional, reparto de utilidades, los días festivos y el séptimo día, las horas extras. A ese costo hemos contribuido para la economía del estado de Baja California y para la economía nacional. Creemos que como jornaleros, como trabajadores del campo de Baja California y del país, merecemos tener un salario justo y digno, y sí merecemos estar afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde aquí, desde San Quintín, Baja California, llamamos a todas las organizaciones, a todos los sindicatos democráticos, a todos los colectivos y activistas del país y del mundo, que todos juntos sí podemos tener un cambio verdadero, sí podemos heredarle un futuro mejor, una patria nueva para nuestros hijos, para nuestros nietos, para toda esa generación que nos viene siguiendo. Creemos nosotros de que solo a través del frente, de un frente único nacional, a través del esfuerzo y de la fuerza de todo, de toda la clase proletaria, podemos conseguir un cambio mejor. Pese lo que pese, cueste lo que cueste, a para la nueva generación que nos viene siguiendo. Nosotros, las personas que ya estamos grandes, que ya tenemos edad, sabemos que ya no vamos a disfrutar lo que hoy estamos peleando, pero sí lo podrán disfrutar la nueva generación que nos viene siguiendo. Ganaremos esta batalla y, como se ha dicho siempre, del norte al sur, del este al oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste, compañeros. Bueno, pues ahí tienen ustedes la voz de Fidel Sánchez. Este es el comunicado que mandó a el mitin del día de ayer aquí en la Ciudad de México. Y bueno, para comentar estas palabras de Fidel Sánchez, pero sobre todo para comentar la situación de los jornaleros de San Quintín, tenemos la voz de una de las jornaleras, una jornalera que además es abogada, una jornalera que es organizadora de las mujeres de allá de San Quintín, las jornaleras de San Quintín. Se trata de Esther Ramírez González. Muy buenos días, Esther Ramírez. Sí, muy buenos días. Pues aquí estamos para platicar sobre la situación de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín. Pues un gusto tenerte aquí en los micrófonos de Chiapas Expediente Nacional, Esther Ramírez. Y tú escuchaste la voz de Fidel Sánchez. Sé que no estuviste por una situación de una gestión que estás haciendo para radios comunitarias fuera de San Quintín, pero a pesar de no haber estado en los momentos de la represión, ¿qué opinión te genera, qué reflexión te genera la situación que se vivió este fin de semana allá en San Quintín, Esther Ramírez? Sí, pues mira, pues este movimiento empezó desde el 17 de marzo y es un movimiento que ha estado permanente. Entonces yo creo que han como apostado a que este movimiento vaya deteriorándose, esta situación, y entonces creo que eso han querido hacer. Me tocó estar presente en la marcha del día 24 de abril, pues yo vi mucha presencia de jornaleras y jornaleros y gente que está solidarizándose con el movimiento. Entonces, pues es un movimiento pacífico, como lo han mencionado ellos desde un principio, y pues el día 8 de mayo, que era el día de la fecha en que había puesto la persona que iba de gobernación para dar la respuesta a la situación de los jornaleros, sobre todo lo del aumento al salario. Entonces el día 24 de abril llegó él a esa ocasión, se pensaba que llevaba una respuesta, pero más sin embargo solicitó un plazo de 15 días, que se cumplía este 8 de mayo, y pues resulta que no llegó, y entonces eso ocasionó pues que la gente pues igual no estuviera de acuerdo con ello, no avisó a tiempo. El mismo día 8 de mayo avisó que no iba. Entonces le apuestan pues a que la gente se canse, se desilusione y que pues de alguna manera pues se manifieste. Entonces ya estando por acá me entero que como el día 8 no llegaron, entonces ya el día 9 pues están buscando la manera de cómo detener a los líderes. Entonces pues ocasionan disturbios contratando gente que no es jornalera y que es ajena al movimiento para desprestigiar a los compañeros líderes. Entonces eso es lo que está sucediendo. Hay mucha represión ahorita, pero pues creo que la lucha sigue. Mañana está el siguiente día para la mesa de diálogo. Esperemos que el día de mañana llegue la persona de gobernación y se pueda llegar a un acuerdo para que pues esto termine en paz y pues que se cumplan sobre todo las propuestas que ya los jornaleros están trabajando desde el día 17 de marzo. Pues sí, una verdadera burla el hecho de no haber asistido de parte de Luis Miranda. Él es subsecretario de Gobernación, esta persona que, pues no sé, por encima de la Secretaría de Trabajo, que por encima del gobernador, se echa el paquete de responder a los jornaleros y los deja plantados. Bueno, esperamos, como dice Esther Ramírez, que el día de mañana llegue Luis Miranda, subsecretario de Gobernación, a dar una solución, porque ahí está la coincidencia entre Esther Ramírez y el dirigente Fidel Sánchez. Se le está apostando al desgaste del movimiento, se está administrando la solución, no para responder a la demanda de justicia de los trabajadores, para que se cansen. Ramírez, dices, hubo provocadores en la acción del día 9 de mayo, y dices, fueron gentes externas a el movimiento de los jornaleros, y lo que se busca es apresar a los dirigentes. De hecho, tengo entendido que ya apresaron al hijo de uno que entrevistamos el día de ayer por robo de un auto, la semana pasada, y bueno, pues ya está directamente la represión sobre las familias de los dirigentes. Ramírez, por favor, comenta. Sí, así es. Bueno, eso sucedió, nos dicen, el día domingo. Ya el compañero Bonifacio, que es la persona que, uno de los voceros de la alianza, comenta pues que iban acompañados de otros amigos, su hijo, y entonces dice que su amigo dejó el la panel, creo que habían que había robado, creo, la otra persona, y se fue a algún lugar y los dejó a ellos solos en el vehículo. Entonces, cuando, en ese momento llegó la ministerial para detenerlos. Entonces, están buscando la manera de cómo imputar delitos en contra de los líderes. Bueno, y no lo consiguen, porque pues no son las personas que están violentando ni están haciendo hechos de violencia. Entonces, buscan la manera de cómo involucrarlos en asuntos que tengan que ver con la violencia, y en este caso, pues, sucedió esto que nos comentó Bonifacio, pues, que uno de sus hijos, está detenido y pues de alguna manera buscando desprestigiarlo a él y desprestigiar al movimiento. Entonces, como lo decía desde un principio, pues le apuestan a que este movimiento termine o que se desgaste, que la gente deje de protestar, y pues no se ha conseguido. Entonces se está buscando la manera de cómo involucrar a los líderes en delitos, y pues no lo han podido hacer porque no lo están haciendo, y pues están buscando otras formas, que en este caso pues fue detener a su hijo, que es menor de edad, y pues esperemos que se aclare la situación y que pueda salir libre. Bueno, están escuchando a Esther Ramírez González. Ella es abogada migrante, ella es una, luchadora por una vida libre de violencia para las mujeres en el Valle de San Quintín. Y Esther Ramírez, decías, a ver, en la manifestación hubo una participación nutrida de los jornaleros. Quizás no estén en el paro, porque lo que entiendo es que el paro ha disminuido en número, pero el apoyo de los jornaleros al movimiento queda en firme. Ramírez, ¿cuál es la situación del ánimo de los jornaleros frente a este movimiento en San Quintín? Pues hay mucha información. Creo que también la misma gente residente del Valle de San Quintín está, todos estos hechos de violencia están haciendo parecer como si fueran la gente de la alianza la que está incitando a que se realice. Entonces, hay mucha gente que no es jornalera y que pues está en contra de los actos de violencia, y eso de alguna manera desanima, porque pues hay mucha discriminación también. Entonces, mucha gente que dice, no, pues si no les gusta el trabajo de campo, pues váyanse a su pueblo, o sí. Entonces, de esa manera están tratando de intimidar a las personas, a los jornaleros. Entonces, pero el movimiento, yo veo que sigue. El paro, pues, igual lo que dicen los compañeros, pues no se puede dejar de trabajar. La gente, pues, lo mínimo que gana, pues, es lo que le ayuda a su familia. Pero entonces, cuando se programan lo que son las marchas, y pues eso sí, están todavía la gente uniéndose, manifestándose. Entonces, creo que todavía está muy fuerte el movimiento. Entonces, están tratando de que esto se acabe, pero esperemos que ya mañana se pueda dar una respuesta y esto pues termine y no provoque más actos de violencia, y pues que los jornaleros pues ya estén en paz. Esther Ramírez, escuché hoy en la mañana una entrevista que, bueno, un reportaje que hizo una persona que fue invitada por una de las grandes compañías de allá de San Quintín y decía, pero si estos jornaleros ganan 2,000 pesos, viven excelente, ahí están las fotos de las casas que hicieron, como, bueno, no sé, diciendo, son exageradas sus demandas salariales, viven a todo dar. Esther Ramírez, ¿qué opinas? No, creo que eso es mentira. Nosotros nos ha tocado, yo trabajo en la organización Mujeres en Defensa de la Mujer, y nos ha tocado atender gente que gana 500, 600 pesos a la semana, y pues lo que están trabajando los compañeros de la Alianza, y que es algo que nosotros hemos estado también denunciando, es esta cuestión del salario integrado o compactado, como se le denominan algunos otros, en donde en un día de jornada, si ganas 80 o 100 pesos, pues ya tienen incluido tu prima vacacional, tu día de descanso obligatorio, tu día festivo, tu día de vacaciones. Entonces, a veces cuando la gente quiere descansar un día, pues le dice, pues es que de todas maneras ya lo tienes pagado en tu semana, entonces no tienes algún otro pago adicional, inclusive el aguinaldo pues tampoco al final de año no lo puedes percibir porque se supone que ya lo estás percibiendo en cada día que estás trabajando. Entonces eso no es mentira. Hay temporadas en las que hay cosecha y es cuando la gente aprovecha, pero son temporadas de 2 o 3 meses en donde hay mucha cosecha de fresa y pues la gente ahí ya no está por día, está por destajo, o sea, por caja, por jarra. Y entonces pues hay gente que pues sí puede que le vaya un poco mejor, pero pues eso está a costa de su salud, porque pues hay gente que aprovecha esos días para poder hacer un poquito más de dinero, pero no es todo el año, entonces no es cierto eso que dicen. Además, la gente que tiene, creo, una vida un poco mejor, pues también, como estamos cerca de la frontera, hay mucha gente que trabaja allá y envía recursos a su familia acá para poder construir, entonces no podemos afirmar que es producto del trabajo de campo en San Quintín, sino que mucha gente está trabajando en Estados Unidos o tiene familia allá. Sí, Ramírez, recordarás las palabras que acabamos de transmitir de Fidel Sánchez, en donde dice, los jornaleros agrícolas de San Quintín son el puntal de esta agricultura pues transnacional, una agricultura que genera millonadas de peso. Digamos, los empresarios se están quejando de que es muy altas las demandas salariales, pero cuando les dicen cuál será la merma en ganancias por este movimiento, hablan de millones de dólares, es decir, son gente que se está embolsando muchísimas ganancias y que le parece que un jornalero que gane 200 pesos ya, como dicen en el norte, ya se rayó, ya cumplió con su salario. No sé, ahí hay una disparidad entre ganancias exageradas y salarios de hambre, ¿no? Sí. O sea, yo creo que 200 pesos, yo creo que sí es lo justo, porque pues ahorita la gente está ganando 100 pesos, 120, y pues eso no es suficiente para la gente. Yo creo que 200 pesos no es una cifra exagerada. Entonces, si por muchísimos años no ha habido aumento salarial, no, ahorita no pueden estar diciendo que esto es exagerado, porque yo creo que solamente es lo justo, porque ahorita la canasta básica pues está disparada en precios. Entonces, creo que sí es justo y necesario que esta actividad sea aprobada. Entonces, pues sí, por tantos años que dejó de aumentar el salario en Baja California, bueno, sobre todo ahí con los jornaleros agrícolas, y además la vida ahí en el norte es mucho más cara que en otros estados. Entonces, creo que sí se justifica y es justo que se aumente a 200 pesos el salario. Entiendo, Esther Ramírez, que tú eres migrante, que eres abogada, que tienes mucho tiempo viviendo allá en San Quintín. Si nos pudieras describir qué es este barrio en donde fueron a meterse a las casas, qué es, salud, Esther, qué es este barrio Nuevo San Juan Copala al que la policía estatal fue a meterse a las casas sin ninguna orden de cateo, sin nada. madrugada fue a meterse a las casas de los jornaleros. Bien, pues la colonia Nuevo San Juan Copala fue de las colonias que se formaron en el 90-95. Pues está conformada por la mayoría por familias triquis y en una menor cantidad de familias mixtecas. Y ahí cerca, muy muy pegado, está la otra colonia que se llama Lomas de San Ramón, que también fue una de las colonias a las que fueron a reprimir, en donde también se concentra, pues yo diría que la mitad y mitad de gente mixteca, triqui, pues igual hay gente de otros pueblos indígenas. Entonces es una zona en donde se encuentran la mayoría de los líderes de los voceros de la alianza. Entonces se encuentran ahí cerca, más un poco más abajo de ahí, pero de esa misma delegación está la colonia Maclovio Rojas, está la colonia 13 de Mayo, que pues igual conformada por mixtecos y triquis en su mayoría. Y entonces ahí es donde están la mayoría de los voceros. Entonces yo creo que buscan desestabilizar, buscan que la gente, pues la gente de ahí es muy organizada, tienen igual servicios, pero porque ellos han mediante manifestaciones, mediante gestiones, trámites, pues se ha logrado avanzar en cuanto a servicios públicos. Y entonces pues ahí, digamos, está lo fuerte de la alianza, y creo que por este motivo llegaron ahí a querer detenernos a ellos. No lo consiguieron y pues se metieron a las casas sin autorización, a lastimar a gente que no deben de lastimar, ¿no? Pues así es, y es, digamos, famosa la organización de estos dos barrios. En particular, hoy saca Luis Hernández un artículo reseñando cómo esta colonia es parte, como tú dices, Esther, de esta organización de los triquis, de los mixtecos, que se han dado, bueno, poco a poco una vivienda cada vez más digna, pero mucho en base a su organización, a su trabajo. Quisiera pasar a un tema en el que tú eres un activista muy importante, y que nos hablaras de la mujer jornalera allá en San Quintín, por favor, Esther Ramírez. Sí, bueno, pues las mujeres jornaleras, pues igual yo pienso que por el mismo salario muy bajo que existe, pues las mujeres tienen que salir a trabajar junto con sus esposos, o muchas mujeres también que son madres solteras, o son mujeres que se quedaron solas con sus hijos porque sus esposos se fueron al otro lado o a Estados Unidos y ya no regresaron. Entonces ellas se hacen cargo de su familia, y pues hay muchísimas jornaleras que a las 3, 4 de la mañana se levantan para preparar el lonche, dejarles la comida a sus hijos y además llevar su lonche al trabajo, regresar a su casa y nuevamente empezar otra jornada para ver en qué, cómo están sus hijos, si fueron a la escuela, si comieron. Entonces pues las mujeres ahí, nosotras decimos que tienen doble jornada por el hecho de estar en San Quintín, porque pues es la única fuente de trabajo que existe en el Valle de San Quintín. Entonces nosotras desde 2004 estamos trabajando igual con este tema, difundiendo, promoviendo los derechos con las mujeres, sobre todo con las mujeres, porque nosotras decimos, por ejemplo, el derecho de maternidad que tienen las mujeres jornaleras no se respeta, porque en principio pues las mujeres no tienen su afiliación al seguro. Entonces nosotras lo que buscamos es que ellas se afilien de manera directa, acompañarlas al seguro para que hagan su afiliación, y para que una vez que ellas tengan la fecha de su, bueno, su, puedan ejercer su derecho de maternidad, pues tengan las semanas cotizadas y puedan tener una incapacidad antes y después de su parto. Pues eso es lo que hemos hecho el trabajo. Nosotras también el tema de hostigamiento sexual también es un tema que nosotras hemos estado promoviendo para que las mujeres jornaleras lo denuncien. Entonces ¿Es hostigamiento en el trabajo? Si nos pudieras platicar de este hostigamiento, Esther Ramírez. Sí, mira, pues el hostigamiento sexual en el trabajo pues sí existe. El problema es que no se denuncia. A veces pues las mismas mujeres reconocen que los mayordomos o sus compañeros están haciendo burla de las mujeres, haciendo chistes, así de alguna manera indirecta, pues acosándolas o hostigándolas. Entonces las mujeres a veces dicen, no, pues lo ignoramos o hacemos como que no vemos o no escuchamos, pero pues sí existe ese problema. También nos hemos enterado de que existen problemas no solamente de hostigamiento, sino que más allá del hostigamiento, que ha sido violencia sexual ya directa. Entonces, si las mujeres viven ese tipo de situaciones, entonces nosotras como mujeres, en defensa de la mujer, que es la asociación, pues contamos también con otro proyecto que es Casa de la Mujer Indígena. Entonces desde ahí pues apoyamos a mujeres en situación de violencia, les damos asesoría jurídica, psicológica, acompañamiento ante las instancias para que pues puedan acceder a la justicia, porque a veces cuando van solas y si no pueden hablar el español, pues muchas veces no son atendidas o son ignoradas. Entonces nosotras hacemos ese trabajo de interpretación también en la lengua mixteca o en la lengua triqui. También me imagino, no sé si tú me pudieras confirmar, Ramírez, hay una violencia intrafamiliar, una violencia dentro del hogar. Claro que sí existe. Nosotros nos ha tocado atender mujeres, ya sea mixtecas, triquis o también mujeres que no son de un pueblo indígena, porque pues la violencia pues es generalizada, no es para todas las mujeres. Entonces sí existe y sí lo hemos denunciado, sí lo hemos trabajado y pues hemos atendido a mujeres en situación de violencia. Bueno, pues ahí está la voz de Esther Ramírez. Repetimos, ella es una activista del derecho de las mujeres, es parte de este movimiento de las casas de las mujeres indígenas, que es muy interesante, y miembro de una organización que tiene que ver con una vida libre de violencia para las mujeres en el Valle de San Quintín. Esther Ramírez, te agradecemos mucho tu participación, a pesar de la gripa que nos dijiste que tenías, te agradecemos mucho este rico testimonio. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues ahí tienen ustedes la voz, repito, de Esther Ramírez González, en una situación en la que las mujeres llevan la peor parte de este productivísimo enclave internacional de agricultura, que está teniendo un boicot muy fuerte. Va a empezar el boicot ya pronto. Empezó la solidaridad internacional, desde Alemania han llegado las muestras de solidaridad, y muy pronto iniciarán no solo una campaña educativa como la tenían desarrollando en estos días. Ahora pasan a el plano del boicot, y esperamos que este boicot, bueno, pues hablando un poco el corazón de los empresarios, hablando un poco el corazón de los funcionarios, en particular queremos destacar al señor que los dejó plantado el día 8, coincidentemente el día 9 se desata la represión, el señor subsecretario de Gobernación Luis Miranda, que bueno, pues está encabezando no solo la delegación estatal, sino también parece que es el jefe de diputados y senadores que fueron allá, y bueno, pues abandonaron el movimiento. Por supuesto, la represión se vino y ahora viene un boicot, y esperamos a ver qué pasará mañana en la reunión con autoridades, movimientos y empresarios. Aunque te hable no me importa, voy a ser igual a la historia de mi vida. Amé mucho una mujer, de mi alma la más querida. Mientras yo no la perdía, caramba, tenga más por saber. Ahí tienen un fragmentito de la versión africana del Son de la Loma en la interpretación de la orquesta Boabab. Y pasamos ahora a otro tema, pasamos al tema de Ayotzinapa, en particular porque hay un informe muy importante de parte del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Este es un grupo que formó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y para explicarnos las líneas más importantes de este tercer informe, tenemos en la línea telefónica a Mario Patrón. Muy buenos días, Mario Patrón. ¿Cómo estás, Eugenio? Siempre es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. En efecto, el día de ayer el grupo de expertos de la Comisión Interamericana presenta su tercera entrega. Eugenio, antes me gustaría mencionar el origen muy rápidamente. Estamos hablando de un acuerdo de asistencia técnica que firma el Estado mexicano con la Comisión Interamericana y con los propios padres y madres de familia. A partir de noviembre del año pasado hemos visto una tendencia del gobierno federal para imponer una verdad oficial sobre los hechos de Ayotzinapa. En medio de esta imposición, que lo vemos así como representantes legales de los padres y madres de familia, llega el grupo de expertos de la Comisión Interamericana, que justo su trabajo es evaluar de manera integral las investigaciones. En su tercer informe nos dicen cosas muy, muy relevantes, como es que el Estado aún no ha investigado ni ha acusado a ningún responsable por desaparición forzada de personas. Esto desde nuestra perspectiva implica diluir la responsabilidad del Estado. Como tú sabes, la desaparición forzada es un delito cometido desde las ventajas del poder, a diferencia de la delincuencia organizada y secuestro, que son las acusaciones que ha formalizado el Estado mexicano. De la misma manera, lo que nos dice el grupo de expertos de la Comisión Interamericana es que han podido ellos, como consecuencia de su trabajo, acreditar que el móvil de los hechos sucedidos el 26 y 27 de septiembre del año pasado con los estudiantes de Ayotzinapa no está vinculado con esta idea de que ellos llegaban a boicotear un evento público que organizaba la esposa del presidente municipal, porque ellos llegan tiempo después. ¿Esto qué quiere decir, Eugenio? Que estamos hablando de un ataque indiscriminado a los normalistas de Ayotzinapa, por una parte, pero por otra parte que la investigación todavía deja muchas cuentas pendientes, y una de ellas es explicar cuáles fueron los móviles y las motivaciones de los hechos. Ay, perdón que te interrumpa, Mario Patrón, me parece inaudito que a tantos meses el móvil quede completamente difuminado. Ya sabemos que no es el boicot al evento de la esposa del señor Abarca. Entonces, ¿frente a qué estamos, Mario Patrón? Sí, exactamente, Eugenio. Lo que nos dice el grupo de expertos es, las acusaciones no están bien hechas porque no está determinada la participación de los actores estatales en un ciclo de desaparición forzada. Pero además nos dicen, los móviles no están explicados. Y en su segundo informe, lo que nos dijeron es que los estudiantes deben de seguir siendo buscados y se debe dar certeza de su localización y paradero. De hecho, el grupo de expertos brindó dos lugares nuevos al Estado mexicano que deben de ser inspeccionados, y hasta ahora no ha sucedido. Y por otra parte, también el grupo de expertos nos ha dicho en el curso de sus tres informes que las líneas de investigación necesitan ser profundizadas e incluso ampliadas. Es decir, estamos de nuevo frente a un caso en donde no hay una verdad histórica, en donde es un caso aún inconcluso en términos de justicia y no impunidad, y no mencionemos ya en términos de reparación del daño. Debemos de recordar, Eugenio, además, que el grupo de expertos tiene facultades para evaluar la investigación concreta de Ayotzinapa, pero también para evaluar la política pública que en materia de desaparición forzada hay en nuestro país. Y en ese sentido también esperamos que el grupo de expertos pueda formular recomendaciones estructurales que realmente impliquen las políticas públicas, los programas de gobierno y los marcos regulatorios que eviten que estos hechos, como el de Ayotzinapa, se sigan repitiendo, porque, como tú sabes, Ayotzinapa es la punta del iceberg, es un caso sumamente relevante que da cuenta de la crisis en materia de derechos humanos que vivimos en el país, pero no es un caso aislado. Estamos hablando de más de 25 mil personas desaparecidas en México en los últimos 8 años, que están viviendo esos casos también, el mismo ciclo de falta de justicia y de impunidad, Eugenio. Bueno, otro de los de las sorpresas, no hay acusaciones por desaparición forzada. Yo creo que es bien importante esto que dices, Mario Patrón, en el sentido de que la misma comisión, el mismo grupo pueda decir al Estado mexicano qué está haciendo en el caso de desaparición forzada. Ya diste las cifras, son impresionantes, y bueno, pues Abarca está por lavado de dinero y por otras situaciones, y la desaparición forzada, pues parece que no estaría en la legislación mexicana. Así es, sí existe el delito de desaparición forzada en nuestra legislación. Ahora, es una legislación aún insuficiente para prevenir y sancionar esta grave violación a derechos humanos, pero si bien el gobierno, Eugenio, ha informado que tiene a 106 personas detenidas, todas están acusadas por delincuencia organizada vinculada con secuestro o en el supuesto de homicidio, no así de desaparición forzada, cuando la desaparición forzada justo es un acto ejecutado desde el Estado, desde las ventajas del poder o por particulares que actúan con aquiescencia y contubernio. El caso de Iguala, de Ayotzinapa, como tú sabes, da cuenta del fenómeno de macrodelincuencia que estamos viviendo en el país. Es decir, tenemos autoridades que forman parte del poder político, del poder público, que en vez de actuar de acuerdo a su mandato legal y asegurar los derechos de la ciudadanía, actúan para asegurar los intereses de la delincuencia organizada, del crimen organizado. En este sentido, nos parece clave en el caso de Ayotzinapa que se profundicen en las investigaciones sobre estos nexos, estos circuitos de contubernio que han permitido que una organización criminal como Guerreros Unidos se apodere de partes enteras del territorio guerrerense en nuestro país, Eugenio. Bueno, pues ahí está, cierto, está imbricado la delincuencia con el Estado, y creo que allí el ejército juega un papel importante. Quiero sacar a colación un dato que ha salido, y es que el ejército le donó los terrenos a Abarca para que hiciera su ya ahora célebre centro comercial, que es lo que lo catapultó como presidente municipal, y lo que entiendo, a ver, ahí va la pregunta concreta, es que están pidiendo los del grupo interdisciplinario de expertos independientes que también se investigue a fondo la línea de actuación del ejército. Así es otra falencia de la investigación al día de hoy. Ellos han pedido entrevistarse con los integrantes del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, y hasta ahorita no han obtenido una respuesta clara y contundente del Estado para permitir estas entrevistas. Nosotros hemos dicho desde el día 2 de los hechos, Eugenio, que el ejército tiene que ser investigado por dos vías. Una, porque de los testimonios de los estudiantes que son sobrevivientes y que presenciaron los hechos, dan cuenta que en una parte de los hechos, vinculados con una clínica particular, llegan elementos del ejército mexicano a sacar a los estudiantes que estaban recibiendo atención médica. Este simple hecho tendría que ser investigado. Pero además, es importante mencionar que ya en el curso de las investigaciones ha habido declaraciones de policías detenidos que dan cuenta que el ejército tenía información desde el 2013 de lo que estaba sucediendo en Iguala y Cocula. Entonces, nosotros lo que decimos es que el ejército tiene que ser investigado sobre qué hizo con esta investigación, si el mandato legal del ejército no hubiera dado para advertir lo que pasaba y en todo caso evitar que estos hechos sucedieran. Hasta el día de hoy tenemos a un exprocurador que nos ha dicho de manera no acertada, de acuerdo a las investigaciones, que no tiene ningún elemento para investigar al ejército. Eso es falso, y tan es falso que hoy el grupo de expertos independientes refieren que quieren entrevistar a los elementos del batallón militar en Iguala y que hasta el día de hoy no se les ha permitido. Bueno, pues ahí está una línea muy importante, qué bueno que saca lo de Cocula, creo que también habla de una deterioro regional, y la pregunta que te quería hacer es, ¿hay denuncias de parte de este grupo de que se utilizó como método de investigación la tortura? Así es, ellos han entrevistado a un buen número de las personas detenidas particularmente en el penal de Tepic, en Nayarit, y han anunciado que han recibido información sobre varias de las personas detenidas en torno a que no fueron detenidas en las circunstancias que formalmente se plasman en el expediente, que han sido algunos incomunicados y sometidos a tormentos físicos y psicológicos. No podemos dejar de ligar esto, Eugenio, con el último informe del relator de la ONU sobre el tema de la tortura, el doctor Juan Méndez, que ha acusado que la tortura es generalizada en nuestro país. Frente a eso tuvimos una reacción beligerante del gobierno federal disputando el diagnóstico, y hoy en día tenemos un síntoma más en donde en una de las principales investigaciones en materia de derechos humanos en México, como es el caso de Ayotzinapa, es muy probable que el gobierno federal haya empleado la tortura como método de investigación. Y bueno, hablando de esta situación de la tortura, hablando de lo que es Ayotzinapa, vemos que hay una especie de rebeldía del gobierno mexicano frente a organismos internacionales que tienen que ver con los derechos humanos. ¿Es cierta esta apreciación? ¿Cómo lo ves? Mira, Ayotzinapa rompe la narrativa frente a la comunidad internacional que había impuesto el gobierno Enrique Peña Nieto, en donde refería que México era una economía emergente, que era una democracia robusta, pero que además había hecho cambios normativos que posibilitaban la vigencia de los derechos humanos. Había vendido en el ámbito internacional una realidad muy distante a lo que sucede a nivel interno. Y este nivel interno ha sido de alguna manera denunciado y puesto sobre la mesa por mecanismos internacionales. El Comité de Desaparición Forzada de la ONU nos dice que México vive en un contexto de desaparición generalizado. Lo mismo nos dice el relator de la ONU sobre el tema de tortura. Estamos hablando de graves violaciones a los derechos humanos. El hecho de que el Estado mexicano, para nosotros, Eugenio, dispute estos diagnósticos da cuenta de la ausencia de voluntad política para aceptar la realidad que se vive en distintas latitudes de nuestro país, pero sobre todo para, a partir de esa aceptación de la realidad, establecer una agenda de cambio que permita que estos hechos no se sigan repitiendo. El hecho de que el gobierno federal se centre en la disputa ante mecanismos internacionales nos parece que deja de lado las reformas que se tienen que hacer a marcos jurídicos, a políticas públicas y a programas de gobierno para que estos hechos de desaparición forzada y de tortura no se vuelvan a repetir. Estamos ante el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. ¿Qué trayectoria hacia los días adelantes tiene? Tengo entendido que tiene una fecha límite para entregar sus conclusiones. Ellos iniciaron su mandato el 1 de marzo, tienen 6 meses por delante, que fenecen a finales de agosto, Eugenio. Pero de acuerdo al conjunto de términos de referencia que suscribió el Estado mexicano, se establece también que el tiempo se podría ampliar de acuerdo a las necesidades del mandato del grupo de expertos. Entonces, ellos siguen trabajando de manera permanente en la investigación, así lo han anunciado, y bueno, esperemos sus siguientes entregas de informes, y que se siga abundando en términos de justicia, verdad y no impunidad en el caso de Ayotzinapa, pero también que puedan abundar en términos del análisis institucional y estructural sobre las causas que generan que estas violaciones a derechos humanos persistan en México. Bueno, pues estaremos pendientes de lo que pueda seguir diciendo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y de los reportes que el organismo que ahora diriges, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ha sido un acompañante muy importante de este y de muchos otros casos de violación de los derechos humanos, estén poniendo a disposición del público. Y te agradecemos mucho esta participación, Mario Patrón Sánchez. Al contrario, Eugenio, es siempre un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Estamos para servirles, pedirles que sigan al tanto del caso Ayotzinapa y de los resultados que nos sigan dando el grupo de expertos. Bueno, pues ahí está la voz, repetimos, Mario Patrón Sánchez, él es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y bueno, pues está esta situación que nos resume Mario Patrón, no hay un claro idea en la investigación del móvil, no sabemos por qué pasó esto, no, a mí, bueno, eso la verdad que sí me sorprende bastante, y por otro lado, bueno, la falta de investigación, de el fortalecimiento, robustecimiento de la línea de investigación que tiene que ver con el ejército, y bueno, pues toda la situación de la situación completamente difuminada de un delito, como bien decía Mario Patrón, involucrado en la situación de Ayotzinapa, la desaparición forzada, en donde no hay no hay acusaciones sobre la base de ese delito. Nos han llegado algunas comunicaciones del público, le pedimos a nuestra compañera Geraldina Lázaro que nos las lea, por favor. Muchas gracias, muy buen día. Román Espinosa de la Colonia Aragón pregunta, ¿por qué si dice el gobierno que ya tiene casi a todos los que participaron en el caso de los estudiantes, por qué no hay una línea clara de qué fue lo que pasó con los estudiantes? También por otro lado, nuestra radioescucha Andrea Reséndiz de la colonia Ecatepec menciona que Eugenio Bermejillo, o el conductor, dijo que el ejército le donó los terrenos a Abarca para que construyera, que si entendió bien o fue un error. Rodolfo Martínez de la colonia Escapotzalco felicita al programa y menciona que si le podemos repetir el nombre del disco. Agustín Mondragón de la colonia Centro menciona que los problemas son responsabilidad de Enrique Peña Nieto, de los legisladores y del Poder Ejecutivo. Enrique Peña Nieto por mandar leyes hechas por las transnacionales para proteger el robo que nos hacen. Los legisladores por aprobar leyes antisociales y explotadoras del pueblo. Y el Poder Judicial por vender la justicia al mejor postor, como pasó con Raúl Salinas. Y antirrepresiva, los indígenas fabrican dobles delitos que no han cometido. Bueno, sobre la pregunta de Andrea Reséndiz, este dato, a ver, yo lo obtuve por una videochat que hizo Luis Hernández en el periódico La Jornada, y él declaró que efectivamente los terrenos en los que se fincó el ahora célebre centro comercial fueron en parte donados por el ejército. Yo paso el dato, digamos, sin tener la verificación, pero nadie ha dicho que no, y ahí está en un medio nacional de circulación este hecho que a mí me parece fuerte, y por supuesto le resonó a Andrea Reséndiz. Así es, y bueno, a nuestro radioescucha que preguntaba por el nombre del disco, es Corazón, 10 años son, y del cual a continuación queremos presentarles otro fragmento. Día de las Madres, cientos de madres y familiares en búsqueda de sus hijas e hijos desaparecidos salieron por cuarto año consecutivo a las calles en la Marcha por la Dignidad Nacional 2015. México, de norte a sur y de este a oeste se están preparando para cantar mañanitas. Y en esta noche, en el Monumento de la Madre, nosotras las madres estamos clamando y gimiendo por la ausencia de ese hijo, porque nos quedó mucho amor en el corazón y no podemos dárselo a nadie más porque era de ellos y de ellas. Porque hay un hueco, porque el alma duele, porque nos pesa en las espaldas y en el corazón la ausencia de nuestros hijos. Porque no hay nada ni nadie que nos calme ese dolor de ausencia. Es por eso que decidimos dejar nuestros hogares y estar convocadas esta noche aquí, para recordar el día que llegaron a nuestros brazos, cuando los tuvimos por primera vez y vimos sus sonrisas, cuando los amamantamos y los abrazamos y los tuvimos en nuestro regazo. Hoy, madres de México, yo les pido que desde nuestro corazón le demos un aplauso a nuestros hijos y nuestras hijas, los que están ausentes, porque aquí están sus madres, gritándoles que los amamos y que cueste lo que cueste, lucharemos hasta el final. ¿Cuántos más?, preguntaban las madres de quienes, ante la incertidumbre de no saber el paradero de sus seres queridos, han transformado ese dolor en una lucha social que pesa cada vez más a un sistema de gobierno que ha sido insuficiente para dar respuestas ante la desaparición y búsqueda de personas. Enrique Peña Nieto, ¿cuántos hombres y mujeres más tienen que desaparecer para que nos tomen en cuenta, para que usted y la sociedad reaccionen? Aquí están las venas abiertas de América Latina. Compañeras, no están solas. Hay solidaridad internacional. ¡Hijo, escucha! ¡Tu madre es la lucha! Desgraciadamente no tenemos nada que festejar. Les pedimos que, así como busca y encuentra a grandes delincuentes, encuentre a los nuestros. México siempre se dice que es un valle, pero ahora lo hemos convertido en un valle de sangre. Lo que más nos duele es que este año hay más madres buscándolos. Los necesitamos, estamos incompletos, tenemos el corazón destrozado, esto no es vida. Algunos familiares de los desaparecidos aseguran han investigado más que el propio gobierno, por lo cual piden que ya sea hora de que las autoridades trabajen. El mejor regalo de 10 de mayo que podría tener una madre es reencontrarse con su hijo. Se escuchó durante la marcha. Los padres reunidos, todos con el mismo dolor y con el mismo clamor, con la misma exigencia, la búsqueda inmediata y la justicia. Justicia, clamamos justicia para todos nuestros desaparecidos en México. Les agradecemos también a todas las personas que vienen de otros países, que tienen desaparecidos en México, que estén aquí con nosotros. Ante la emergencia humanitaria de las desapariciones en México, decenas de miles de familias nacionales y extranjeras hemos sido irreparablemente afectadas y nos hemos volcado a buscar e investigar sobre la suerte o paradero de nuestros hijos e hijas. Tiempo de que el secretario de Gobernación nos explique el alcance y el resultado de sus funciones en torno a las desapariciones. En la marcha del Distrito Federal, que fue del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia, también estuvieron presentes madres de los normalistas de Ayotzinapa. Cabe mencionar que a finales del mes de abril se aprobó una reforma para facultar al Congreso a expedir leyes generales sobre desaparición forzada y tortura. Sin embargo, algunas madres han opinado que son mecanismos insuficientes y que no se aplican en la realidad. Es así como trabaja nuestro gobierno. Vemos que nos mandan el GDF, botellitas de agua. ¿Por qué no nos mandan justicia? ¿Por qué no hacen su trabajo? ¿Por qué son tan hipócritas? ¿Por qué dicen que son una ciudad limpia cuando tenemos tanta publicidad y tanto asesinato? ¿Por qué a nuestros hijos no los están matando? ¿Por qué a nuestros hijos no los están desapareciendo? ¿Por qué no le conviene? ¿Por qué tener que tener una ciudad rosita? ¿Por qué hay que tener una cosa bonita? Y lo feo que hacen ellos, asesinándonos a nuestros hijos, ¿a dónde queda? Dicen que el dolor más grande es parir a un hijo. ¡Mentira! ¡El dolor más grande es perder a un hijo! felicidades porque no la tenemos. Les digo que sigamos luchando, resistamos mientras podamos. Informaron Emiliana Arredondo y Geraldina Lázaro para Chiapas, Expediente Nacional. Bueno, pues ahí tienen la reseña de este acto que fue la cuarta marcha de la dignidad nacional. Madres buscando a sus hijos e hijas, buscando la justicia y la verdad. Por supuesto, un toque muy dramático de esta cápsula es estas madres que han perdido a sus hijos y que toman el micrófono con pues un gran dolor en su corazón. Seguimos con Chiapas Expediente Nacional. Les decimos que en la parte musical está el disco Corazón, 10 años de son, que reseña, bueno, pues algunos de los momentos más importantes de estos 10 años de un sello muy importante, Corazón, así sin Z, Corazón con S, que publicó esta recopilación. Y bueno, ahora quisiéramos dar pie a pues algunos de los audios que se dieron en un evento muy importante que se dio en el CIDESI allá en San Cristóbal de las Casas. Es un seminario convocado por los zapatistas que tiene el título de El pensamiento crítico frente a la hidra del capitalismo. Y bueno, pues este seminario dio cita a algunos de los pensadores que consideramos más importantes, y aquí hay un breve resumen. Fueron, creo que más de una semana de este seminario, imposible reseñarlo con toda amplitud, pero algunas de las gentes que consideramos más importantes hemos tomado los audios. Aquí está una de las participaciones de Raúl Sivecki. Él es uruguayo, un digamos analista de los movimientos sociales de primera línea. Y pienso que en ocasiones las palabras no consiguen nombrar lo que quieren nombrar. Suenan vacías, repetitivas, burocráticas. Por ejemplo, decir crisis no alcanza para nombrar lo que viene, lo que está empezando a vivir y sufrir nuestros pueblos. Las crisis son interrupciones del orden existente, más o menos abruptas, durante un tiempo determinado. Y pasada la crisis, más o menos las cosas vuelven a su estado más o menos normal. Pero no alcanza crisis. Bueno, seguimos con Raúl Sivecki y otro fragmento de su análisis de lo que es la crisis. Cuando el fascismo y el nazismo ascendían en el mundo, sucedió algo similar. Las izquierdas pensaban que se trataba de una dictadura más, de un régimen autoritario más, y seguían con sus rutinas, con las formas de acción que les habían dado resultado en los periodos anteriores. Pero no fue así. Uno de los inventos más terribles del nazismo fue la creación de los campos de concentración y lo que es el estado de excepción permanente. El objetivo era desaparecer a una parte de la población y convertir a todo el país o al mundo, si hubieran podido, en un gran campo de concentración. Creo que lo que estamos empezando a vivir y a sufrir los pueblos tiene que ser nombrado, pero no tiene un nombre conocido. Estamos transitando de un mundo a otro mundo. Y estamos, y de esto se ha hablado ya, y no me voy a meter en ello, ingresando en un mundo caótico, lo que se habla de caos sistémico. Pero sí quería decir que una de las consecuencias de estos cambios es que los de arriba y los de abajo ya no estamos en un mundo. Cuando se hundió el barco, este gigante, el Titanic, era un barco en el que estaban todos, ricos, medios y pobres. Y el hundimiento en algún momento afectaba a todos. Me parece, y puedo estar equivocado, de que los ricos están construyendo su propia barca, queriendo sacarnos o impidiendo que los demás vivamos en ella. Y creo que esa es una de las características fundamentales de los que estamos enfrentando. Creo que no alcanza con decir que viene un huracán, un tsunami, una enorme tormenta, porque creo que es algo mucho más complejo. Es posible que la imagen de la hidra de mil cabezas que nos ataca desde diferentes lugares, pero en el mismo momento, con modos igualmente asesinos, sea una imagen adecuada. Yo creo que estamos viviendo, y no es nuevo, creo que el análisis de la Cuarta Guerra Mundial es muy acertado, estamos viviendo una guerra de exterminio contra los de abajo. Bueno, pues ahí está dos fragmentos de la participación de este analista que, bueno, yo en particular no me pierdo ningún artículo de él, de Raúl Sivecki. Pero este seminario, el pensamiento crítico frente a la hidra del capitalismo, también tuvo voces un poco más anónimas. Y aquí hay una recopilación que hizo nuestra compañera Yeyetzin del Ángel de gente que participó de proveniente de Oaxaca y de Michoacán en este seminario. Oh, me llamo Arcelia García Rodríguez, vengo de Morelia, Michoacán. Yo venía con muchos conceptos, pues ya de tiempo, ¿no? Ahorita con todo lo que he estado viendo, la verdad me he estado cambiando bastante la mentalidad. Pues que hay que hacer la lucha para no solamente uno quedarse con lo poquito o mucho que ha estado absorbiendo de todo esto, sino de tratar de llevar la voz de los compas más adelante, sí, y que no quede nada más aquí en esto, sino que se vuelva un semillero, como ellos dicen. Me llamo Donají, soy de la ciudad de Oaxaca. Trabajo con un colectivo en Oaxaca, se llama Barro Negro, es un colectivo anarquista y en este momento estamos en apoyo a comunidades del Istmo, en especial a Álvaro Obregón, que está en resistencia contra las eólicas. El seminario me parece una buena oportunidad para conocer a más gente que está haciendo otras cosas en otros lugares, ¿no? Generar pues vínculos para así ir tejiendo estas redes de solidaridad y de trabajo que puedan extender la lucha, ¿no? En esta perspectiva que también tienen los zapatís, convivir con un montón de gente que viene de un montón de partes, no solo de México, de otros países, ¿no? Conocer otras luchas, conocer otras posibilidades desde otros diferentes trabajos. Me llevo también como la información de lo que estos pensadores, que son bastante importantes en este momento para la lucha, ¿no? Bueno, pues hasta aquí estas voces, dije anónimas, no dijeron su nombre, pero voces de la gente que participó para convertir este seminario, como decía una de ellas, en un semillero. Y ahora vamos con otro de los grandes convocados en este seminario, se trata de John Berger. Él no estuvo, pero alguien leyó la ponencia que mandó para el seminario. El mundo ha cambiado. La información se comunica de manera diferente. La desinformación desarrolla sus técnicas. Migrar se volvió el principal medio de supervivencia a escala mundial. Militarmente hablando, el Estado Nacional de quienes sufrieran el peor genocidio en la historia se volvió fascista. Los Estados Nacionales se han reducido en lo general y políticamente. Su papel se minimizó a uno de vasallos al servicio del nuevo orden económico. El visionario léxico político de tres siglos se tiró a la basura. El fin de la historia, lema global de las corporaciones, no es un vaticinio, es una orden para borrar el pasado y lo que nos legó en todas partes. En suma, ya quedó establecida la tiranía global, económica y militar de hoy. Seguimos con más palabras de la ponencia de John Berger. Al mismo tiempo, se descubren nuevos métodos de resistencia ante esta tiranía. Al interior de la oposición creciente, la cooperación natural reemplaza la autoridad centralizada. En vez de obedecer, Los rebeldes deben confiar más en sí mismos. Las alianzas urgentes en asuntos específicos sustituyen los programas de largo plazo. La sociedad civil aprende las tácticas de guerrilla de la resistencia política y comienza a practicarlas. Bueno, ahora seguimos con otra participación de la gente que no dio ponencias, de la gente que estuvo presente allá en este seminario que se llamó El Pensamiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista, y repetimos, se dio en esta este centro cultural medio universidad, es ahí la sede de la Universidad de la Tierra, que se llama El Sidesi, en San Cristóbal de las Casas. Ahí va gente que participó de manera internacional, pero como oyente en este seminario. Toledo, soy de Cuba. Bueno, vine exclusivamente acá al seminario a partir de que me invitaron. Yo pertenezco a un colectivo que se llama Proyecto Nuestra América. Ir a Oventic y ver ahí a los zapatistas en primera plana, ¿no? Digamos, estar por primera vez escuchar hablar a su comandante Marco, a su comandante Moisés, ¿no? Todo eso tiene mucha mística, mucho simbolismo, ¿verdad? Empezando por ahí, ¿no? Pero además de eso, pues también te da la oportunidad de acercarte más en la concreta al zapatismo, desde lo que ellos mismos te cuentan. En ese sentido, para mí, de todas las intervenciones, siempre fueron las mejores, donde hablaban la Comisión Sexta, fue para mí lo mejor, porque era muy informativo, ¿no? Te contaba un poco el estado actual del movimiento y eso, las contradicciones al mismo tiempo, los problemas, y eso es justamente lo que uno viene a buscar, y ver cómo es la experiencia de construcción de voz popular desde la base. El compartir con toda la gente que está aquí, mexicanos y de otras partes, tanto sobre su experiencia sobre el zapatismo como en general los problemas de sus países, ¿no? Siempre se aprovechando para intercambiar con la gente. Bueno, mi nombre es Natalia Barragán, yo soy colombiana pero vivo en México hace 4 años. Todas y todos los que llegamos aquí nos llevamos mucho trabajo por hacer, mucho trabajo en términos pues organizativos, en términos de reflexión de nuestras vidas propias, de nuestra cotidianidad. Entonces creo que eso es lo que me llevo esperanza, me llevo rebeldía también, me llevo una semilla que espero florezca en mi vida cotidiana y en la vida de las personas a las que les voy a compartir mi experiencia aquí en Oventic y aquí en San Cristóbal de las Casas. Otra vez la imagen de la semilla como el gran resultado de este seminario que convocaron los zapatistas. Y ahora quisiéramos dar voz a los jefes de todo esto, que son los comandantes, y en particular la comandante Rosalinda, así habló durante este seminario. Fuimos maltratadas, humilladas, despreciadas, porque nosotras nunca sabíamos si tenemos derecho de organizarse, de participarse, de hacer todos tipos de trabajo, porque nadie nos daba la explicación cómo podemos organizarnos para salir en esa explotación. Porque en estos tiempos estábamos todas en oscuridad, porque no sabíamos nada. Más sobre las mujeres en voz de la comandanta Miriam. Y así pasando los años que las mujeres sufrían, cuando nosotras a veces lloran nuestros hijos y amamantamos a nuestros hijos, nos gritan, nos burlan, nos insultan físicamente, que no sabemos nada, que somos inútiles, estorbo para ellos. No nos respeta, nos usan como si fueran objeto. Pero ellos hacen lo que le da la gana a una mujer, porque escogen a las mujeres bonitas o a las muchachas bonitas, para su amante y dejar hijos por donde quiera, que no le importa que sufre las mujeres, lo trata como si fuera animales con sus hijos que crecen sin padres. Nos venden como si fuéramos una mercancía. Para todo esto, en el tiempo del acasillamiento, nunca hubo descanso para nosotras. Regresamos a la voz de la comandante Rosalinda. Repetimos esto en el contexto del seminario El Pensamiento Crítico Frente a la Hidra del Capitalismo. A mí me nombraron como responsable local de mi pueblo. Es ahí donde empecé a salir en las reuniones para traer más informaciones para el pueblo. Luego hacemos reuniones con las compañeras del pueblo para darles explicaciones cómo se puede organizar en los trabajos colectivos. Y también explicamos que es necesario que haya compañeras milicianas, insurgentas. Sí entendieron los padres y madres. Sus hijas mandaron de ser milicianas, de ser insurgentas. Y esas compañeras hicieron ese trabajo con mucha gana porque ya entendieron cómo está la explotación del mal sistema. Así empezamos la participación de las compañeras. Claro que no fue nada fácil, pero poco a poco fuimos entendiendo y así avanzamos hasta llegar en 94, cuando salimos en la luz pública. Mi nombre es Edith, pero me gusta que me digan hermana porque esa es mi misión, ser hermana de toda la humanidad y también de los que quieran abrirse a hermanarse conmigo. Yo estoy aquí en San Cristóbal. Vivo en un barrio. Esto que yo esperaba lo estoy logrando, de disfrutar el encuentro y de compartir y de pues ser instrumento de lucha y de participación. Entonces estoy muy contenta porque me siento que me estoy nutriendo bastante. Estamos aprendiendo a hacer todo en colectivo y al mismo tiempo lograr la autonomía, porque ese es el camino para hacer otro mundo posible y ya no tener nuestros propios gobiernos, porque los que están no sirven para nada más que hacer, dan problema y gran problema y son destructores. María Fernanda Pérez Ochoa, Michoacán, de Morelia, Michoacán, pero estoy estudiando en el Distrito Federal y el proyecto que tenemos es la recuperación de la memoria histórica de la colonia de Isidro Fabela, que nos lo pidieron varios compañeros de vecinos que están en el comité vecinal, se están organizando, ¿no? Porque van a empezar a hacer unos megaproyectos, Ciudad de la Salud ahí en Tlalpan. Me motivó a venir conocer la organización de los zapatistas, porque se había leído, escuchado y qué sé yo, pero conocerla es muy diferente, ¿no? Y es como muy inspirador para que se puedan abrir otros proyectos, y pues retomar un poco la organización y como todo el trabajo que ellos iniciaron, que están haciendo. Bueno, todos los que estamos aquí, por lo menos, que es bastante gente de muchas partes del mundo, pues estamos inconformes, ¿no?, con lo que está pasando en el mundo en general. Y pues poder tener la oportunidad precisamente de conocer varias luchas y varias formas de enfrentarlas. Y varias formas de vivir diferente, que de verdad se puede vivir diferente. Eso es lo que yo creo que lo que más me llevo, ¿no? Que sí es posible vivir de otra manera. Sí es posible vivir de otra manera, dice esta participante en el seminario organizado por los zapatistas, el seminario que llevó el nombre de El Pensamiento Crítico Frente a la Hidra del Capitalismo. Y nos quedan unos minutos del programa y los vamos a aprovechar para entrevistar a el abogado de Nestora Salgado. Nestora Salgado, ustedes bien lo saben, es comandanta de la Coordinadora Regional de las Autoridades Comunitarias, es decir, la CRAC, pero es también conocida, y quizás es el nombre más popular, la Policía Comunitaria de Guerrero. Y está con nosotros Sandino Rivera. Muy buenos días. Buenos días, Eugenio, ¿cómo estás? Bien, si nos pudieras dar una imagen de cómo está Nestora Salgado, tengo entendido que está en huelga de hambre. Así es, Nestora Salgado inició una huelga de hambre la semana pasada, el día 4 de este mes. La finalidad de la huelga de hambre de Nestora es precisamente manifestarse sobre las irregularidades que ha habido a lo largo de sus procesos penales, pero también con la intención de que sea trasladada a otro lugar de reclusión. Ella está actualmente recluida en el Ceferezo de Nayarit, y legalmente ella ya no tendría que estar presa en este reclusorio, porque la acusación federal de delincuencia organizada que motivó que la trasladaran en un inicio al Ceferezo ya es una acusación que ya no existe, que ya se cayó. Entonces, ella solamente le quedan tres procesos locales, por lo cual debería no estar ahorita en el Ceferezo, sino en un reclusorio incluso estatal en el estado de Guerrero. Sin embargo, lo que ella está pidiendo, así como nosotros la defensa, es que su traslado pudiera ser al Distrito Federal, porque eso facilitaría más, en primera, la defensa que estamos llevando a cabo, pero también en segunda, su seguridad. Si ella es trasladada, por ejemplo, a un reclusorio de Guerrero, su seguridad correría peligro. Parece que es una práctica común mandarlos, no sé por qué, a Nayarit, al Ceferezo, y es una práctica común para alargar los juicios, que en el caso de Nestora se han alargado innecesariamente y se han desvanecido algunas pruebas y algunos delitos. Y bueno, pues está esta situación en Nayarit. No sé cuál sea el estado de salud de esta comandante, Sandino Rivera. Mira, sí, primero lo que decía, sí es una práctica común. Nosotros, como abogados de diversos luchadores sociales, nos ha tocado representarlos cuando están ellos recluidos en Ceferezos, muy alejados de su domicilio, y eso lo hace principalmente ya sea la PGR o la Procuraduría de los Estados, incluso con la anuencia de los jueces, y eso retarda mucho los juicios. ¿Por qué? Porque las audiencias se tienen que llevar por exhorto, y un exhorto se tarda aproximadamente 2 o 3 meses en diligenciarse, es decir, en llevarse a cabo. Y muchas veces, por ejemplo, como en el caso de Nestora Salgado, hace unas semanas se fijó unas audiencias en la cual los que la acusan tenían que presentarse en un juzgado de Nayarit, porque ahí por exhorto se lleva su proceso, y obviamente no se presentaron. Es gente que no se va a mover de su lugar de origen, que es Olinalá, en Guerrero, hasta Nayarit para llevar a cabo una audiencia. Entonces todo eso ha entorpecido la defensa y ha hecho que esto se haga muy lento. Esa es una de las finalidades de llevarles a un Ceferezo a las personas y mantenerlas ahí presas, ¿no? Además de que es muy desgastante económica y materialmente para los familiares y las personas procesadas, pues también dificultan la defensa. Por lo que hace su estado de salud, ella se encuentra ahorita muy débil, van aproximadamente 7-8 días de su huelga de hambre, solamente está consumiendo agua, y ella tiene un problema de gastritis, también tiene un problema de movilidad en el cuerpo, que ya lo venía padeciendo desde hace algunos años por algún accidente que tuvo, y su situación médica pues no es nada buena. De hecho, esto motivó que a principios del año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitiera unas medidas cautelares a su favor. El Estado mexicano no ha cumplido con garantizar que su estado de salud realmente se le garantice. Nosotros, como parte de esas medidas cautelares, precisamente lo que estamos pidiendo para que se garantice su salud es que sea trasladada, por ejemplo, a la Torre Médica de Tepepan, aquí en el Distrito Federal, que es donde se puede llevar a cabo su proceso, y bueno, médicamente ella estaría atendida. Bueno, pues te agradecemos mucho, Sandino Rivera, abogado de Nestora Salgado, estas palabras. Se nos ha acabado el tiempo, pero sí tenemos que seguir el curso de esta huelga de hambre de la comandante de la Policía Comunitaria, Nestora Salgado, por su salud y por la importancia que tiene este movimiento, uno de los pocos movimientos, y lo digo así, muy exitoso en detener la delincuencia. De nuevo, muchas gracias, Sandino Rivera. Muchas gracias por el espacio y estamos en comunicación, cualquier cosa. Bueno, pues ahí tienen la voz de Sandino Rivera. Chiapas Expediente Nacional es una producción de la red de comunicadores Boca de Polen, en el que participan Geraldina Lázaro, Iván Fernández, Emilia Arredondo, Ana Emilia Palacios, Paulina Sentíes y Manuel Gómez. En las redes sociales, Ana de la Cruz, en los teléfonos, Nancy Pichardo. El día de hoy estuvo en los controles técnicos Socorro Montes y, como es habitual, en la conducción, Eugenio Bermejillo. ¿Quieres saber más del mundo indígena, campesino y movimientos sociales? Visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate de las últimas noticias. También te invitamos a hacer uso de los materiales radiofónicos. La red de comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas, Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen voz. Como pueblos queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional.